Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. Hemos vuelto de nuestras vacaciones con energías renovadas y los baños de luz de luna nos han sentado estupendamente. En el capítulo de hoy hablaremos del estreno de la semana, el remake de La última casa a la izquierda y de lo más novedoso en el mundo del celuloide terrorífico. El Duque Negro nos acerca a la actualidad musical más rabiosa y contagiosa del submundo oscuro. Los protagonistas serán Niños del Brasil, VNV Nation, ROM y Splatterpunk. Por su parte, Helen the Ripper nos contará la historia de una familia de malos queridos, un tanto sui generis en lo referente a sus gustos culinarios y conductas sociales. Nos referimos al clan de Sweeney Bean. Finalizaremos el programa atendiendo la petición de Alba, una oyente reciente que nos ha pedido que emitamos de nuevo el monográfico dedicado a los crímenes del Museo de Cera, película de 1953 protagonizada por nuestro santo patrón, San Vincent Price. Tus deseos te serán concedidos, Alba. El guardián de la cripta ha regresado y ha abierto todas las puertas. Os invitamos a pasear por el caserón de las sombras. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open? Comenzamos las noticias de Proyecto Terror, como siempre, con el estreno de la semana. Llega La última casa a la izquierda, el remake de la película de Wes Craven de 1972. En el reparto encontramos a Tony Goldwyn, Mónica Potter y Sarah Paxton, entre otros. La dirige Denis Iliadis y nos cuenta lo siguiente. La noche en que Mary y su amiga Peggy llegan a la solitaria casa que los Collingwood tienen a la orilla del lago, son secuestradas por Krug, un psicópata que se ha escapado de la cárcel, y sus compañeros, su perturbada novia Sadie, su sádico hermano Francis y su anulado hijo Justin. Los secuestradores abandonan a Mary, convencidos de que ha muerto. Aterrorizada, sabe que su única posibilidad de supervivencia es encontrar a sus padres, John y Emma. Por desgracia, sus atacantes se han refugiado en el único sitio donde ella estaría segura. Cuando los padres de Mary se enteran de la terrible historia, conseguirán que tres extraños se arrepientan eternamente de haber entrado en la última casa a la izquierda. ¿Hemos llegado ya? Estoy cogiendo la desviación. Es la última casa a la izquierda, por si no te acuerdas. La única casa en varios kilómetros, papá. ¿Vais a usar el coche hoy? Había pensado en ir a ver a Paige. Que te diviertas. Creo que no nos conocemos. Soy Paige y esta es Mary. Hola. ¿Qué te apetece hacer esta noche? Me parece que este Justin podría ser una monada. Buenas. Sabías que no podías traer a nadie. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Que hemos salido en primera página! ¡Eso es lo que pasa! Esto no es asunto nuestro. Lo siento, chicas. ¡Oh, Dios mío! No podemos arriesgarnos. ¡No! ¡Por favor, sacadla! Son dos chicas preciosas, Justin. ¡Traedla aquí! Le has dado. ¿Y ahora qué? He visto una casa ahí atrás. Se nos ha estropeado el coche. Hoy hemos tenido bastante suerte al ver su casa. Solo hay un problema. Nuestra hija no volverá con el coche hasta mañana. Deberíais dormir aquí esta noche. Tenemos una casa de invitados. ¿Has oído eso? ¡Henry! Le han disparado. ¿Puedes decirnos quién te ha hecho esto? ¿Qué vamos a hacer? No tenemos el coche. El teléfono no funciona y ellos siguen aquí. Tenemos que estar preparados para hacer lo que sea. ¡Locos! ¡Ah! ¿Quieres saber lo que le hice a tu hija? Quiero oírte suplicar por tu vida. ¿Qué es esto? No me puedo mover. Estás paralizado del cuello para abajo. No tenía cuerda, ni cinta aislante. Continuamos hablando de cine en Proyecto Terror y, por supuesto, ahora le toca el turno a las noticias cinematográficas. Y desde la web cinefantástico.com nos llegan numerosas e interesantes actualizaciones, como por ejemplo el remake de Un hombre lobo americano en Londres. John Landis vende los derechos a Dimension Films. Hace un mes, más o menos, John Landis afirmaba que llevaba años hablando de la posibilidad de que se realizase un remake de Un hombre lobo americano en Londres, su gran clásico licántropo. Para ello, el director debía vender los derechos de los personajes que estaban en su poder. Pues así ha sido. Parece ser que Landis ha llegado a un acuerdo con los hermanos Weinstein y ha vendido los mencionados derechos a Dimension Films, quienes, recordemos, que ya trabajaban en la secuela del remake de Halloween o en revitalizar Hellraiser. Por el momento es un rumor sin confirmación oficial, por lo que ni mucho menos se sabe si Landis dirigiría el remake o estaría involucrado de alguna forma en la nueva versión. Por otra parte, también queremos comentaros que Guy Pearce estará presente en el remake de No temas a la oscuridad. También estarán Katie Holmes y Bailey Madison. Guy Pearce, el protagonista de, por ejemplo, Memento, y la joven Bailey Madison, a quien veíamos en Un puente hacia Terabithia, son las nuevas incorporaciones al reparto del remake de No temas a la oscuridad. El telefilm de 1973, que ha adaptado Guillermo del Toro junto a Matthew Robbins, guionista de Encuentros en la tercera fase, quien ya colaborase con del Toro en Mimic. El director mexicano ejercerá también como productor de la cinta, dejando la dirección al debutante Troy Nixey. La cinta cuenta como una niña se muda con su padre y la novia de este a una nueva casa, que resulta estar habitada por extrañas apariciones. Pearce y Madison serán los protagonistas junto a Katie Holmes, que ya está confirmada desde hace ya unas semanas. El rodaje comenzará dentro de un mes en Melbourne, en Australia. Siguiendo con más asuntos que aparecen en cinefantástico.com, podemos comentaros que John Carpenter vuelve a rodar. The Ward es su primer film en 8 años. Carpenter vuelve dentro de un mes aproximadamente al set de rodaje, después de 8 años sin dirigir una película, un largometraje, aunque sí que realizó 2 capítulos para la serie Masters of Horror. John dirigirá The Ward. Se trata de un guión de Michael y Sean Rasmussen que han modificado Jim Agnew y Sean Keller, guionistas a su vez de Giallo, lo último de otro clásico del terror, Dario Argento. La historia sigue a una interna de un instituto psiquiátrico que asegura ver un fantasma. Dicha interna está encarnada por Amber Heard, a la que hemos visto en pelis como Superfumados. a la que acompañan en el reparto Daniel Panabaker, visto en Viernes 13, y la hija de Meryl Streep, Mami Gummer. Y la última noticia que hemos recogido en cinefantástico.com es que Tob Hooper se hace escritor. Publicará una novela en el próximo año. Tob Hooper, director de clásicos como La Matanza de Texas o Poltergeist, se lanza ahora al terreno de la novela. El libro tiene una fecha de publicación provisional. La fecha es, o será, esperemos, Halloween del 2010. Todo comenzó cuando Alan Golser escribía las memorias de Robert Englund. Alan es ya un especialista en estos temas, habiendo colaborado en libros junto a Bernie Mac, Fred Willard o Michael Madsen. Alan conoció a Tob Hooper y entonces ambos comentaron la posibilidad de escribir juntos una novela de terror. Según el editor, la narrativa de Tob está muy influenciada por sus propias experiencias, lo que está dando al libro mucha energía. Varios productores han preguntado ya por el proyecto. Igualmente, os ofrecemos las últimas noticias referidas a la 10ª Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Estepona, que se celebrará entre el 7 y el 12 de septiembre del presente año. Podemos comentar que la ópera prima del cineasta español Álvaro de Armiñán, una ambiciosa producción protagonizada por la popular Elisa Dushku, a quien hemos visto en Buffy Cazavampiros, Kilómetro 666 o Dollhouse, y Mike Vogel, uno de los participantes en La Matanza de Texas o Cloverfield, abrirá la sección oficial a concurso en el certamen anual que se celebra en la localidad malagueña. La proyección en primicia mundial de Open Graves tendrá lugar el próximo 7 de septiembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona, durante el transcurso de la ceremonia inaugural del evento. Álvaro de Armiñán presentará personalmente este estreno junto a algunos de los protagonistas de la cinta. Seguimos con más cosas de este próximo Festival de Estepona, como por ejemplo el premio especial del jurado, que será para el director Jorge Grau. En un año en que la Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Estepona centra su mirada en la figura de los zombies como eje temático, que dejarán sentir su presencia a lo largo del certamen en proyecciones paralelas, exposiciones y publicaciones monográficas, se hacía imposible obviar el rango de clásico que ostenta uno de los films de mayor culto de cuantos integran el podio de las obras de referencia dentro de la cinematografía patria protagonizada por muertos vivientes. Ese título es No profanar el sueño de los muertos. En esta 10ª edición, Estepona hace entrega del premio especial del jurado por tan brillante e imperecedera cinta a su legítimo autor, el cineasta Jorge Grau. Y más cositas, seguimos con la Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Estepona, porque este festival hará entrega del premio a la mejor web de cine fantástico. Los creadores de webs nacionales dedicadas a la difusión y promoción del género fantástico y de terror están de completa enhorabuena. En su 10ª edición, la Semana Internacional de Estepona ha decidido dar un espaldarazo a aquellos que desde sus universos virtuales en Internet satisfacen con tesón y entusiasmo la avidez de noticias de legiones de fans en nuestro país. Esta impagable tarea, a cargo de webmasters, diseñadores y articulistas, será objeto de reconocimiento por parte de la organización del festival con la creación del primer premio que un festival internacional de cine fantástico celebrado en España otorga al esfuerzo de aquellos que hacen posible que la información sobre el cine fantástico tenga presencia destacada en la red. Estas y otras noticias que vayan surgiendo tendrán cabida, por supuesto, aquí en Proyecto Terror. Todavía quedan unos meses para que dé comienzo esta 10ª Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror de la localidad andaluza de Estepona, pero estaremos muy pendientes desde la cripta. Y terminamos las noticias cinematográficas de Proyecto Terror hablando de lo próximo de Johnny Depp y Tim Burton, que será Dark Shadows. Esta noticia nos la brinda estrenosdecine.net. Y es que hace ya mucho tiempo que viene rumoreándose que Johnny Depp quiere protagonizar Dark Shadows, film basado en una serie de televisión de los años 60 que dirigirá el gran Tim Burton. El mismo Depp ha hablado sobre este proyecto en una rueda de prensa con motivo de la presentación de Enemigos Públicos. Va a pasar. Tim está dirigiendo Alicia en el País de las Maravillas, que obviamente es un trabajo largo. Así que cuando acabe con Alicia y tengamos el guión, que está muy, muy cerca, probablemente lo atacaremos el año que viene. Es muy excitante, como un sueño para mí, comentó el actor a Bloody Disgusting. Johnny Depp interpretará al personaje de Barnabas Collins, un vampiro de casi 200 años que fue creado por Jonathan Freed. La serie mezclaba fantasmas, vampiros, hombres lobo, universos paralelos y viajes en el tiempo con el melodrama. Yo creo que son ingredientes idóneos para la cocina mágica, misteriosa, monstruosa y tenebrosa de Tim Burton. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Aquí comienzan desde el lado más tenebroso de las partituras hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, a cargo de Rubén, el Duque Negro. Buenas noches, querido Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. Ya estamos de vuelta a la cripta de Proyecto Terror. Pues sí, ya estamos aquí. Y estamos encantados de volver tras nuestras vacaciones, nuestro pequeño periodo de vacaciones. Bueno, a ver, que me enrollo más que las persianas. El Duque Negro va a hablarnos de música, de buenísima música. ¿Y con quién empezamos, querido? Pues sí, querida, vamos a hablar de un grupo español que hace 13 años... dejó de editar discos. Ah, sí, porque sí, les dio. Sí, yo pensaba que no iban a volver a sacar nada nuevo, pero cuál es la sorpresa cuando hemos visto que ha lanzado su quinto disco de estudio. Ellos son Niños del Brasil, que bueno, como te comento, desde 1996 y su El Imperio de los Sentidos no lanzaban un disco, es su primer disco en 20 años. Y bueno, 11 nuevos temas y bueno, habrá una edición en vinilo, aparte de la edición normal en CD. Para nostálgicos. Para los que tengan aguja también, porque yo no tengo. Tacón de aguja. Bueno, pues este disco lleva por título Géminis. Y bueno, como os digo, es el quinto disco de estudio de la banda. Y en su MySpace pues podéis escuchar un poco del nuevo disco. Han editado un videoclip. Y bueno, pues por las calles de Zaragoza. Esta es una banda zaragozana. Son mañicos. Y bueno, pues por allí ellos salen. Por danzando por la ciudad. En el mundo de la imperfección. Bueno, no, yo, en el vídeo yo creo que es por Teruel. Ay, estás un poquito desubicada, sí, ¿eh? Sí, estoy. Y bueno, que acabas de decir algo así como el mundo de la imperfección, creo, claro, que te he oído. Es maravillosa canción de ellos de ya hace bastante tiempo. Pues, ¿te apetece escucharla? Por supuesto. Pues vamos con ella. Y bienvenidos a nuestra mansión. Bien, Venga, dejo que presentes tú al siguiente grupo, para que veas, ¿eh? Vaya, qué bien. Pues mira, el siguiente grupo es BNB Nation, como tú bien pronuncias, porque yo siempre lo castellanizo. Como a ti se te entiende perfectamente. Yo digo VNV Nation, pero bueno, que no más castizo. Bueno, pues BNB Nation, que lo prometido es deuda, prometimos poner algo de su nuevo disco, y bueno, nos han llegado millones de correos pidiéndonoslo, así que pues vamos con ello. El pasado 19 de junio lanzaron su nuevo disco, que lleva por título Of Faith, Power and Glory. Y bueno, pues este dueto irlandés-inglés, pues vamos a hacer un poco de historia. En 1990, para que veas que llevan ya unos cuantos años, son veteranos, pues sacaron sus primeros singles en vinilo. Imagínate escuchar las primeras notas de Future Pop en vinilo, tiene que ser interesante. Y bueno, como curiosidad, este nuevo CD viene en un Eco Digipack que es totalmente reciclable. Bueno, eso me parece una idea estupenda, genial. Pues yo no sé qué decirte, porque yo creo que cuando se, pues eso, el mundo se destruya, estos que son muy, muy apocalípticos, pues que venga generaciones futuras, alienígenas, cojan el disco de BNB Nation y lo puedan escuchar, porque si se recicla, mujer, ¿qué hacemos? Tú piensas que siempre los soportes, tarde o temprano, pues pierden calidad. Ahora trabajamos con el formato digital, nos compramos las canciones en iTunes o tenemos nuestros CDs, pero incluso un CD va a llegar un momento en el que pues su calidad de sonido va a quedar obsoleta o va a sufrir daños. Ay, no me digas eso, que tengo mucho. Pero para eso uno va reciclándose. Hace 20 años todavía estábamos con el vinilo y con las cintas de casete, querido. Ya. Y hoy en día ya tenemos otros soportes. A mí me parece muy bien que el glamour no excusa el también ser cuidadoso con la madre tierra, que en definitiva es donde vivimos y la que nos alimenta. Así que nos quedamos escuchando a BNB Nation. ¿Y qué tema? Pues sí, pues vamos a escuchar Tomorrow Never Comes. O sea, el mañana nunca llega. Ay. Ay. Vale, pues empiezo yo. Después de este ataque de misticismo que nos ha dado, pues vamos a hablar de... Bueno, vamos a seguir un poco místicas porque ¿sí? Vamos a hablar de un grupo pues que ha estado mucho aquí en la cripta y bueno, como a mí me gusta bastante. Ya nos gustaría que hubiesen estado físicamente en la cripta. Pues sí, la verdad que sí. Pero bueno, en fin, han estado musicalmente hablando. Haciéndonos un unplug. Tocándonos algo en directo. En acústico, ¿no? Nos han tocado los acústicos. Ay, a ver, ¿qué grupo? Ay, a ver, pues vamos a hablar de Rome, que el pasado viernes 26 de junio pues ha lanzado un nuevo disco. Y bueno, lleva por título Flowers from Exile, Flores del Exilio, que ya lo hablamos en su día, pero bueno, como hemos hecho con BNB Nation, lo prometido es deuda y vamos a escuchar lo nuevo de Rome. Y bueno, es el cuarto disco de Jerome Reuter, que es este hombre que posee esta voz oscura y aterciopelada. Y bueno, que pues eso, dark folk, un sonido apocalíptico, pues cercano a grupos como Death in June, Ordo Rosarios Equilibrio. Y bueno, nos quedamos con The Secret Sounds of Europe, los sonidos secretos de Europa. Refusal to fail. La muerte no es un asunto trivial. Ni dulce ni negra ni bien. Un hijo secreto de uno. Y ahora vamos a hablar de lo que para mí es el disco del momento, Patricia. Sí, te has puesto un poco pesadito con él porque tienes tu Fotolog actualizado con, pues eso. ¿Con qué? Con este tema que es tan de actualidad para ti. Sí. Y, bueno, pero bueno, venga, va, explota ya de una vez. Coméntanoslo. Explota, te vas a explotar de una teta, mujer. Pero qué ordinaria, que te meto otra vez el sonido de elefante, ¿eh? Como en el último programa. Ya lo escuché. Bueno, os cuento, vamos a hablar de un grupo que se llama Splatterpunk, que bueno, ha lanzado su primer disco. Más que grupo, es el proyecto de Óscar Javier, que es el compositor de la mayoría de los temas. Y bueno, el disco se llama Channel 83, Canal 83. Yo no sé si con la TDT ahora se pillará este canal, yo creo que no. Tendremos que probar. Y bueno, pues ha editado su disco en Caustic Records, que es este sello español de música oscura. Y bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues sonido de EDM de los primeros 90, mezclados con un toque futurista y moderno. Con un poco de glitter también, que lo moderno... Deja de dar golpes con la pulsera a la mesa. Es el anillaco de poder. Que queda todo grabado. Bueno, a ver, ¿qué te he cortado? Nada, iba a decirte eso, que aparte de que me ha gustado mucho, pues... Me ha hecho ilusión que las principales páginas de música sinistra se han hecho eco de la noticia, pues páginas como Sonido Oscuro, Mentenebre o La Defunción han hecho una reseña y todos coincidimos en que es un buen disco, que bueno, por lo menos hay que escucharle. No, evidentemente no le va a gustar a todo el mundo, ni falta que hace. Y bueno, pues las letras pues llevan pues un rollo cyberpunk, bueno, todo el disco también. Y bueno, pues yo quería poner un tema que es Future Shock, que es el segundo del disco, y te quería decir adiós y mandarte por ahí. Qué ordinario eres. Bueno, antes de escuchar lo que nos propone el Duque Negro, vamos a dar la bienvenida a Helen de Ripa, que está ahí al fondo de la cripta, que acaba de llegar. Buenas noches, querida. Buenas noches. Hola, bruja. Hola, bicho. A continuación va tu sección. Nos hablará de un malo querido. Pero si quieres saber de quién va a hablarnos, Rubén, espérate y así te enteras. Yo creo que cualquier día va a hablar de ti. Pues me encantaría. Que te va a dar un ataque y nos vas a liquidar a todos. Tú sí que eres malo, querido. Qué razón tienes, el Duque Negro es lo peor. Bueno, a ver, ¿con quién nos vamos entonces? Nos vamos de tu sección, claro. Bueno, pues nos vamos con Splatterpunk. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia, guiado por Elena Montes. Mis malos queridos. Buenas noches de nuevo, Helen de Ripa. Ya te hemos saludado antes durante la sección del Duque Negro, pero ahora como esta es tu sección, te damos la bienvenida como mereces, querida. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches a todos. Eso, que hemos vuelto de vacaciones, ya lo comentábamos antes con el Duque Negro, ya teníamos muchas ganas. Y esta noche, ¿de quién nos vas a hablar? De un malo querido, y me parece que nos vamos hacia el norte de... Un poquito para el norte, ¿nos vamos? Nos vamos para el norte de Europa, concretamente para Gran Bretaña. Pero hay que aclarar una cosa, que no vamos a hablar de un malo querido en concreto, sino de toda una familia de malos queridos. Esto es nivel, ¿eh? No uno, sino todo un clan de malvados psicópatas. Entonces, aunque digamos que el patriarca es cuyo nombre ha trascendido a la historia de los malos queridos, volvemos a señalar que vamos a hablar de un clan y de las atrocidades que cometió este clan en el siglo XVII en Gran Bretaña. Desvélanos el nombre de esta familia, los protagonistas de la historia del capítulo de hoy de Proyecto Terror. Pues bien, vamos a hablar de la familia de Sweeney Bean. Sweeney Bean, la verdad que fue un personaje que no tuvo gran notoriedad en la sociedad inglesa de finales del siglo XVI. Digamos que pasó la mayor parte de su vida sin pena ni gloria. Apenas se tienen datos de a qué se dedicó, si fue el típico hombre rural de esa época. Simplemente te diré que nació en la costa oeste de Escocia, concretamente por Edimburgo, a finales del siglo XVI. Y tampoco te puedo señalar un año concreto. Los historiadores lo datan a finales de dicho siglo. Eso nos sirve para centrarnos un poco, al menos, aunque no tengamos una fecha exacta, pero ya ubicamos a este personaje y a su familia en una época de la historia. Y en un lugar que es lo importante también. Se casó muy joven y poco después cogió la pareja y abandonó el hogar rumbo en la aventura a buscar un mundo mejor donde desempeñar y donde crear a su familia. Vale, o sea, rumbo a no se sabe dónde. No, en teoría al lado opuesto del país, pero nunca llegaron oficialmente a su destino. Ya que a mitad de la travesía, dado que hubo una gran tormenta que les sorprendió a mitad del camino, tuvieron que refugiarse en una caverna que luego descubrieron que era una cueva de una milla de longitud. Estamos hablando de una longitud bastante extensa para ser una cueva. Yo ahora mismo no sé cuál es el equivalente de una milla en kilómetros. Algo más de un kilómetro. Bueno, pues es una casa bastante amplia, ¿no? Como pues quien dice. Y te diré que esta cueva fue el hogar de la familia Bean durante 25 largos años. ¿Así que se quedaron allí? Sí, decidieron... lo que iba a ser algo temporal por esa tormenta, pues ya no sé yo qué les pasó por la cabeza, pero decidieron quedarse a vivir en esa caverna. Bueno, una vez ubicados ahí, a partir de ese momento es cuando ellos comienzan sus correrías, entre comillas, empiezan a cometer ciertos actos. Sí, poco después, pues claro, evidentemente al vivir en una caverna, los medios de subsistencia, que llevaban, los pocos víveres que podían llevar para ese supuesto camino que iban a recorrer, lógicamente se acabaron y tenían que vivir de algo. Entonces, al principio, pues cometían las típicas pequeñas fechorías que podía cometer cualquier asaltante de caminos, que era pues robar, no monedas, porque la verdad que estando en mitad del bosque el dinero de poco les servía, pero sí los víveres, si mataban animales, si iba solamente un caballero a caballo y así se nutrían de la carne de ese caballo. Es decir, que ellos lo que hacían era robar animales o comida. Robar quizá enseres de cocina, algo para tener en la cueva, algo más de ropa quizá. Más que enseres de cocina y ropa, que lógicamente también se habituaban de ellos, los víveres que podía llevar cualquier viajante. Sobre que todo pase. Comida. Sí, comida. Lo que era el método de subsistencia, algo para seguir sobreviviendo en esa amplia casa que se han hecho. En esa mansión, pues un sí. kilómetro. Pero ¿qué pasa? Que poco después las necesidades se hicieron más fuertes. Bueno, perdona, Helen. Dime. Claro, me imagino yo que la familia fuese en aumento, ¿no? Por eso es lo que te iba a señalar ahora. La familia fue creciendo y también debido a eso las necesidades fueron más exigentes. Cada vez necesitaban más comida, necesitaban más víveres y claro, por mucho que robaran a una persona las comidas, vamos a poner si tuvieran los primeros 2-3 hijos, con lo que llevaba una persona, no servía, difícilmente claro, se podían alimentar de 5 personas. No llegaba para todos, claro. Entonces tomaron la solución de que sus problemas se iban a solucionar, valga la redundancia, matando a la gente y alimentándose de estos. Así que se convirtieron en caníbales. Eso es. Se aficionaron a la carne humana y se convirtieron en grandes caníbales. También hay que decir que una práctica muy habitual dentro de esa familia fue el incesto. No había problemas, aquello era una comuna, pero con todas las letras y en mayúsculas. Es decir, los padres... Padres, hermanos, madres, hijos... Hermanos con hermanos, padres con hijos... La madre con los hijos, o sea, aquello era... Tremendo. Horrible. O sea, digamos que ellos decidieron vivir aisladamente, porque si robaban a gente, también tenían oportunidad de salir de aquel bosque, de aquel paraje en el que vivían, salir al exterior y vivir con más personas, trasladarse a otro sitio. Ellos tenían esa oportunidad, no es que estuviesen allí metidos por obligación y bueno, sino que ellos tuvieron la oportunidad de salir, pero se ve que se acostumbraron a aquel modo de vida. Es más, hay que señalar que la caverna en la que se alojaron, en la que estuvieron viviendo estos 25 años, no estaba muy apartada de los caminos, no estaba muy apartada, digamos, a ver, no de las poblaciones, porque en aquella época las distancias eran mucho mayores que ahora. Pero digamos que no eran la típica caverna que te puedas imaginar en lo alto de una montaña que tenían que recorrer muchísimo para llegar, llamémoslo, a la civilización, sino que estaba relativamente cerca y de ahí también la facilidad que tenían para arrastrar los cadáveres, llevarlos a la caverna y ser allí en la propia caverna devorados. Es decir, que no mataban y consumían el cuerpo allí in situ, sino que lo que luego arrojaban al bosque eran los restos. Una pregunta, Helen, ¿cocinaban los cuerpos? Pues la verdad que no tengo constancia de si lo comían crudo o lo asaban. La verdad que hasta ahí lo siento mucho, Patri, pero mi información no he podido... Lo que sí es verdad, o al menos se tiene constancia de ello, es que los restos los desperdigaban por ahí. Sí, eso dio lugar a que las autoridades de la época, a que los investigadores, llamémoslo así, aunque no era oficialmente la palabra, en un principio pensasen que eran salvajes animales los causantes de estas muertes, pero claro, es que al cabo del tiempo es que eran increíblemente sospechoso que fuera tanta cantidad de gente la que desaparecía, y no solo eso, sino que solamente atacaban a grupos pequeños, a grupos reducidos de gente que paseaba a pie, e incluso si iban a caballo, procuraban no asaltar a grupos de más de 2 miembros, porque claro, al estar a caballo siempre tienes una fuerza adicional, siempre estabas en desventaja. Y también entiendo que así de esa manera se aseguraban de matar al grupo, vamos, claro, a 2 personas o a una. Eso es. Porque si atacaban a un grupo más numeroso y alguno de ellos escapaba, lógicamente iba a dar la voz de alarma. Eso es. Entonces, y me imagino que algo así ocurriría. Llegado un punto, pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, ¿verdad? Antes de eso, también te quiero aclarar que si te acuerdas, cuando hemos hablado de algún malo querido también de esta época, hemos hablado mucho, bueno, y no tanto de esta época, si te acuerdas cuando estuvimos hablando antes de las vacaciones de Chikatilo, hablábamos de esas torturas que sometían a inocentes para sacar culpabilidad. Pues bien, en esta época, el garrote vil, las torturas, todo era empleado también contra los posaderos, contra los mesoneros, porque incluso posteriormente llegaron a pensar que eran los propios mesoneros los que mataban a los huéspedes para quedarse con sus pertenencias. Y claro, debido a las torturas a las que eran sometidos, al final confesaban. Preferían morir antes que sufrir tantas torturas. Y también se produjo un elevado número de hostaleros, mesoneros, que abandonaron sus lugares de orígenes precisamente para evitar esas torturas. Entonces, dime. Bueno, pues entonces estaba yo ahora pensando. Dime. Esta familia fue creciendo. Llegó un momento en que se convirtieron en caníbales. Bueno, pues se relacionaban entre ellos, tenían relaciones sexuales entre ellos. No sé si hubo descendencia, hubo hijos de no sé, pues del padre con una hija, o de un hijo con la madre, o de un hermano con una hermana. Aquello tuvo que ser la debacle total. Y eso, que la familia fue en aumento y sus fechorías también, me imagino. Si quieres te digo ahora el total del número de personas que llegó a ver en la cueva, o me lo dejo para cuando lleguemos en breve instante a la detención de ellos. Venga, vamos a guardarlo para el final. Vamos a guardar el suspense. Pues bien, como tú bien antes apuntabas, siempre se comete un error, afortunadamente en estos casos, que permite ser localizados estos malos queridos. Pues bien, llegó un día, años más tarde, recordemos que hemos hablado de hasta 25 largos años en esa cueva. Sí, que se dice pronto, pero tienen que pasar 25 años. Y antes te voy a decir que vayas calculando más o menos a grosso modo cuántas víctimas calculas que hubo a manos de este grupo. ¿En todos esos años? En todos esos años. Lo vas calculando, bueno, y luego pensando, te lo pregunto. Vale, vale. Pues bien, no nos desviemos. Vamos a hablar que cierto día, después de esos 25 largos años, un grupo de alrededor de 30 personas regresaba a su casa después de haber pasado unos días fuera en una fiesta familiar y escucharon unos gritos. Corrieron todos hacia donde provenían esos gritos y se encontraron a un hombre armado con una pistola y una espada defendiéndose de lo que parecían 5 hombres, y vieron aterrorizados cómo 4 mujeres arrastraban el cadáver de otra mientras iban bebiendo su sangre y mordiendo su carne cruda. Bien, entonces con esto me confirmas que, o confirmar o bueno, crear la hipótesis de que no cocinaban los cadáveres humanos y que encima practicaban el vampirismo. Al menos en este caso, por lo menos en concreto, así fue. Y si esto se vio una vez, bueno, pues también pudo tener lugar otro acto semejante un montón de veces, ¿no? Con asiduidad, porque supongo que no fuese algo novedoso. No era la novedad para ellos. Pues bien, los viajeros, como tú imaginarás, estaban atónitos, estaban estupefactos ante la escena tan dantesca que tenían ante sus ojos. Y pusieron todo su empeño en ayudar a este hombre. El clan de los Bean salió corriendo hacia su cueva, hacia su hogar. Lograron salvar al hombre, pero desgraciadamente no a su mujer, que consiguieron los Bean arrastrarla en parte a su morada. Y digo en parte. ¿Una parte de la mujer o que casi llegan a la cueva? No, una parte de la mujer, porque la habían destripado, la habían cortado el cuello y parte de los miembros superiores, y fue lo que consiguieron arrastrar a la cueva. Bien. ¿Y a partir de ahí qué ocurrió? A partir de ahí, la historia, como comprenderás, llegó a las autoridades, incluso a los oídos del rey Jaime I de Inglaterra, el que decidió tomar graves medidas y serias medidas en el asunto. Algo así no se podía consentir. Envió a 400 soldados acompañados de perros de caza a la zona en donde encontraron a este hombre. Facilitó mucho el hallazgo de esta cueva el intenso olor a carne. Bueno, imagínate los perros, claro. Locos. Tú imagínate, imagínate la jauría aquella con el olor tan fuerte a carne que había, a vísceras, a todo, que a los perros se vuelven locos ante un filete. Imagínate ante esa carnicería. Y el olor también, pues a carne putrefacta, a los huesos, en fin. Entonces, los soldados entraron en la cueva siguiendo el pasadizo en forma de zigzag que habían creado los propios Bean para dificultar a los transeúntes esa vista, ese acceso a su morada. Allí encontraron al clan. ¿Cuántos calculas que hubo? ¿A cuántos mataron? No, primero te voy a hacer la pregunta familiares, del clan. La familia. No sé, porque 25 años, no sé cuántos hijos tuvieron los padres. No sé, ¿qué eran? ¿50 personas? Casi aciertas, 48 personas. Uy. Vin y su mujer, 8 hijos, 6 hijas, 18 nietos y 14 nietas. Tremendo. Pero claro, en teoría, porque como volvamos a recordar, no se sabe si era nieta de la madre, pero hija de un hijo. Dejémoslo sí, así. Sí, porque nos vamos a hacer un lío. Aquello era, pues, eso. También encontraron, aparte de esas 48 personas en estado semi-animal, un fondo de la cueva lleno de brazos, piernas y otros miembros del cuerpo humano, amontonados unos sobre otros. Nada, era la fresquera donde mantenían la carne. E incluso, esto te va a resultar bastante curioso, algunos trozos de carne habían sido salados con la intención de conservarlos para siguientes meses. Lo que te digo, era la despensa. Claro. Vale. ¿A qué? Ahora vamos con el número de personas que mataron. El número de personas que mataron. ¿En 25 años? En 25 años. No sé, 3.000 personas. No, hombre, tantas no. Te has pasado un poco. Hija mía, no sé, porque ya estoy en los límites de la realidad. Sin contar todas las muertes indirectas que causaron, de los posaderos, mesoneros y demás, se calcula unas 2.500 personas. Ah, bueno, pues no iba yo tan desencaminada. Bueno, pero son 500 víctimas. Sí, sí, pero, hombre, podían ser 800 y yo decir 3.000, pero no, 2.500, vaya. Sin contar, como hemos dicho, las víctimas indirectas, uh-huh, que también la verdad que hay que contarlas, ¿eh? Uh-huh. El rey los calificó como bestias salvajes y no fueron merecedores de juicio alguno. Los varones del clan fueron torturados y desmembrados vivos en público. Las mujeres contemplaron esta tortura, esta muerte vil, y fueron a la hoguera. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb without a Los Crímenes del Museo de Cera fue una producción en 3D para la Warner realizada en 1953, en la cual nuestro admirado Vincent Price daba vida al profesor y escultor Henry Jarrod. Este siente auténtica devoción por su trabajo. Para él, sus figuras de cera son algo más que meras obras inanimadas. Son sus compañeros y amigos. A ellos les habla en la soledad de su estudio. Pero una de estas criaturas es la más adorada por el profesor, su María Antonieta. Ella es el centro de la pequeña exposición y a ella ha trasladado el platónico amor que un ser humano debería sentir por otro. El artista rinde pleitesía a la belleza, solo a la belleza, con sus obras. Reniega de los que utilizan sus habilidades para crear réplicas en cera de los más oscuros monstruos que ha dado la historia en sus diferentes vertientes. Asesinos, violadores, ladrones, alimañas con forma humana que en un museo resultan repugnantes y atrayentes por igual al gran público. Y eso es lo que vende, y así se lo hace saber el socio del profesor Jarrod.

un gran artista. Nadie lo entendía como yo. Estábamos muy unidos casi, como carne y uña. ¿Y no lo encontraron después del incendio? No, ni rastro de él. El edificio ardió igual que una fábrica de pin... igual que un volcán. Era un individuo intratable. Pero yo lo apreciaba mucho. Quizás si hubiera estado allí lo habría salvado. ¿También hubieras podido morir entre las llamas? Sí, así es la vida. Por mucho que uno pierda, es necesario seguir viviendo. Matthew, ¿vuestro museo de figuras de cera estaba asegurado? Sí, aunque he tenido algunas dificultades con eso. Según las cláusulas del contrato, en un caso como este cobra la indemnización el superviviente. Y la compañía de seguros insistía en que probara la defunción de mi socio. Sí, siempre quieren un cadáver. Pero por fin todo se ha arreglado y me han pagado esta misma mañana. ¿De veras? He cobrado ya el cheque. El ayudante sordomudo de Jarrod es Igor, interpretado por un joven y casi primerizo actor de origen lituano llamado Charles Buczynski, quien posteriormente cambiaría su apellido artístico convirtiéndose en Charles Bronson, pasando a ser uno de los más reconocidos duros del cine gracias a películas como Hasta que llegó su hora, La ley de Murphy o Extraño vínculo de sangre. El actor Nedrick Young, quien interpreta a León, el ayudante alcohólico del profesor, no apareció en los títulos de crédito del film, puesto que era uno de los integrantes de la lista negra del Comité de Actividades Antiamericanas, la llamada Caza de Brujas, que llevó a cabo el senador McCarthy en los años 50, y que condenó al ostracismo a un gran número de profesionales del cine de la época por negarse a declarar o a delatar a compañeros respecto a sus posibles simpatías o relaciones con actividades del Partido Comunista. ¿Qué ha ocurrido, querido? ¿Qué pasa, Alfred? Espera un momento, es horroroso. ¿Qué ha sucedido? Es imposible. ¿Pero de qué se trata? Cassie Gray, la chica que se hospedaba conmigo, ha sido asesinada esta noche. ¿Qué? Y yo encontré su cadáver. El hombre que la mató estaba en su habitación. Salté por la ventana huyendo de él. Me saltó también. Y me ha estado persiguiendo por las calles. El director de esta cinta fue el longevo André de Toth, realizador de origen húngaro, nacido en 1912 y fallecido en el pasado 2002 en California. De Toth desarrolló casi toda su carrera en los Estados Unidos, realizando sobre todo westerns, muchos de ellos interpretados por el galán Randolph Scott, de quien se dijo que fue amante de Cary Grant debido a que compartieron y vivieron juntos en una casa en el Hollywood de los años 30. De Toth también dirigió películas de cine negro y aventuras, como por ejemplo Morgan el Pirata, rodada en Europa y protagonizada por uno de los grandes del peplum, el musculoso Steve Reeves. Los crímenes del Museo de Cera, en inglés House of Wax, es un remake de la realizada en color en 1933 por Michael Curtis, titulada en su versión original como Mystery of the Wax Museum, cuyo visionado también os recomiendo. En una reciente edición pueden encontrarse ambas películas conjuntamente en el mismo DVD. Como curiosidad, comentaros que en la versión de Curtis podemos ver a la hermosísima Faye Wright, quien ese mismo año se convertiría en la novia de King Kong por antonomasia. ¿No comunicó usted eso a la policía? Es lo que está haciendo. Tenía que haberlo hecho anoche. Anoche no estaba en condiciones de venir. Se trata de un crimen, señora Andrews. El cadáver de Cathy Gray ha sido robado del depósito esta madrugada. No. ¿Para qué fin iba a querer nadie su cadáver? Estamos tan a oscuras como usted, señorita Allen. Tuvimos un caso similar hace unas semanas. Matthew Burke. ¿Lo leí en la prensa? Sí, luego desapareció el fiscal Patterson y de él no hemos encontrado aún rastro alguno. Si pudiéramos echarle el guante a ese hombre que la persiguió anoche. Por lo que nos ha descrito usted, sería un verdadero monstruo. La obra que esta noche nos ha ocupado no ha sido la única versión realizada de The House of Wax. Posteriormente, han visto la luz títulos como Pesadilla en el Museo de Cera, dirigida por Bud Townsend en 1969, Terror en el Museo de Cera, rodada en la década de los 70 por George Fennady. Y la última revisitación del clásico, esta tuvo lugar en el año 2005, el director catalán, afincado en Hollywood, Jaume Collet Serra, realizó La Casa de Cera, auspiciado por la producción de Joel Silver, productor de Matrix, y Robert Zemeckis, director de Lo que la verdad esconde, consiguiendo una excelente recaudación en taquilla, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Por cierto, uno de los alicientes de la película era ver cómo Paris Hilton se convertía en una de las víctimas del siniestro asesino. Afortunadamente, no tardaba mucho en ocurrir. Un momento. En esta caja hay algo que seguramente le interesará ver. Ábrela, Leo. El señor Andrews nos permitió que sacáramos un molde de la cabeza que hizo de usted. Y aún acaba de hacer una copia en cera. ¿Le gusta? Produce cierto escalofrío ver la cabeza de una separada del tronco. Creo que se parece bastante a mí. Listen to them. Children of the night. What music they make. Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos.